Muy buenas, don Iván. ¿Qué tal, qué tal? Un cordial saludo de Agustín Betancourt. Y de Iván Suomi, en este, efectivamente, en este podcast número 6, un podcast que estamos realizando, Iván, por primera vez, ya no por teléfono, que lo hacíamos la semana pasada con Josemi, sino en estando tú y yo en diferentes lugares. Esto sí que es nuevo. Sí, esto sí es nuevo, esto sí es nuevo. Y mira, menos mal que hemos encontrado el modo de solventarlo, porque si no nos hubiéramos quedado otra semana sin podcast. No. Ya, bueno, la verdad que todo esto es muy artesanal, todo se ha dicho con todo el cariño del mundo, pero es verdad que estamos aprendiendo y descubriendo cosas todas las semanas, pero ahora es que ya estamos haciendo uso de la telefonía casi que con naturalidad. Bueno, hay a quien le gusta más el teléfono que a otro. Porque además. Esto, en fin, la verdad que uno le va cogiendo el gusto. Estamos utilizando un programa que es muy conocido, Skype, y nos estamos viendo. Está usted, pues ahora mismo en Gran Canaria, todo hay que decirlo. Ahora está durante días en Gran Canaria. Estoy esta semanita en Gran Canaria. Y usted pues no está aquí en Gran Canaria, usted está lejos. Estoy en la vieja Europa. Nos vemos. Y nos vemos aquí y nos oímos, esto la verdad que es increíble, lo de la técnica, de la tecnología y cómo nos acerca es increíble. Bueno, ¿y qué se trae entre manos usted esta semana? ¿Por dónde empezamos? Pues mire, yo, si le parece, creo que podríamos empezar por, bueno, es que tenemos muchísimas cosas hoy que tratar. Podríamos empezar hablando de el anillo de poder, ¿no? El anillo del poder. El anillo insular. Pues me parece buen tema. Es un tema que se las trae, que trae cola, es un anillo de cola. Pues sí, la verdad que sí, porque, en fin, bueno, estamos hablando del anillo insular de Tenerife, como supongo que se imaginarán muchos, y que es un tema del que se viene hablando ya años en la isla, y bueno, y no solamente del que se viene hablando, sino que está en marcha el proyecto. Hay diferentes pues subtramos, digamos, ¿no? Y ahora se está hablando del subtramo de la Isla Baja, lo que sería pues Icó, Carachico, Los Hilos, etcétera, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ha habido noticias en las últimas semanas, Iván, si te parece pues puedo ir comentando un poco para introducir el tema. ¿Te parece bien? Sí, me parece, porque efectivamente parece que hay problemas, ¿no? No todo es consenso y alegría en torno a este proyecto, ¿verdad? Mira, no, hay opiniones bastante encontradas por diferentes motivos. Uno de ellos, así muy a grandes rasgos, es que, ya se sabe que todo lo que tiene que ver con, en fin, con la construcción de grandes infraestructuras en Canarias, teniendo en cuenta el reducido espacio que tenemos en el archipiélago, y en concreto en la isla de Tenerife, pues claro, al ser una isla tan montañosa, pues el espacio vital, vamos a decir así, se ve muy reducido. Y eso incluye pues tanto lo que serían pues si hablamos del norte de Tenerife, en este caso la vertiente norte del Teide, pues todo lo que serían pues zonas industriales, viviendas, hospitales, es decir, todo lo que es apto para el uso humano, digamos, sin ser un uso depredador, pues es poco espacio. Entonces, claro, este proyecto, que tiene sus defensores y sus detractores, pues entra en ese pequeño espacio, en ese corredor, podríamos decir, norte de la isla, y aquí es donde se desatan las pasiones, tanto a favor como en contra, ¿no? Las personas que están a favor, básicamente, y bueno, y me encantaría, lo digo sinceramente, que me corrigieran si en algo no soy exacto, nuestros lectores a través de comentarios, en un feedback, puesto que este es un tema bastante complejo, el que vamos a intentar entrar de la manera más simple posible, pero no resulta fácil. Bueno, digo, las personas que apoyan esta obra dicen que son cada vez más las personas que se tienen que desplazar cada día desde el norte de la isla al sur de la isla para trabajar, puesto que el norte ha quedado un poco, podríamos decir incluso en algunos casos, desfasado económicamente frente al sur turístico, ¿no? Entonces, bueno, estas personas se tienen que levantar a veces, según nos comentan, sí, muy temprano por la mañana, ¿no? Sí, es además un fenómeno que se reproduce en otras islas del archipiélago, ¿no? El sur turístico es el cono de desarrollo, como quien dice, ¿no? El motor que crea empleo, que tampoco es que sea del todo así, pero bueno, es cierto que es un foco de empleo, ¿no? Uno de varios. Y sí, hay grandes flujos de desplazamiento entre el norte y el sur, ¿no? La zona donde la gente suele vivir, que se desplaza a donde tiene el empleo, ¿no? Claro, Supongo que y esa esa es una problemática que vemos ahora también en Tenerife. sí, existe, efectivamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, gente que se tiene que desplazar desde el municipio de Icod de los Vinos al norte de Tenerife para trabajar en el sector del turismo y que cuenta que se tiene que levantar a veces a las 4:30 de la mañana, a las 5:30 de la mañana y que los desplazamientos son lentos, son costosos y en este sentido defienden pues la pertinencia de esta obra. Esto, digamos, las personas que a grandes rasgos defienden la necesidad. Otro argumento en defensa de esta obra, y sobre él vamos a volver más adelante, puesto que tiene que ver con la situación sanitaria, sociosanitaria en la isla de Tenerife, sobre lo que hablaremos, si te parece, Iván, un poquito más adelante también. Bueno, pues tiene que ver precisamente con esto. Personas que dicen que cuando se tienen que desplazar desde los siglos de Garachico, desde Icod, La Guancha, etcétera, hacia La Laguna y Santa Cruz, para ir hacia el Hospital Universitario, La Candelaria, etcétera. Pues a veces si hay colas, por ejemplo, si hay camiones, transportistas que se están desplazando hacia la capital, pues a veces se forman colas enormes, sobre todo en las horas puntas, ¿no? Y entonces, bueno, esto puede provocar problemas, bueno, de salud, ¿no? Si una persona necesita un desplazamiento rápido, pues se puede poner en peligro su salud, incluso a veces su vida. Digamos que estos son los dos grandes argumentos que yo he escuchado, Iván, a favor de esta gran obra. Sí. No sé si quieres comentar algo, porque también hay argumentos en contra. Pues mira, sí, a eso quería entrar yo, porque sí, los argumentos a favor, la verdad es que, bueno, es que hemos empezado diciendo que este es un tema nada fácil, Nada y eso es fácil. cierto, ¿no? Ninguno de estos temas son ni blancos ni negros. Tú hablabas de esa necesidad que hay de la gente que se tiene que desplazar desde el sitio donde vive hasta el sitio donde trabaja, ¿no? Del norte al sur. Es un desplazamiento largo, necesitamos infraestructuras para habilitar ese desplazamiento, bien. O lo que pasa con el acceso a la atención sanitaria, ¿no? Sí, son razones de peso. Yo lo que pasa es que veo razones en contra que tienen igualmente bastante de peso. Tú ya dabas una, que es la de la falta de suelo. Yo creo que Canarias, bueno, Canarias a nadie se le escapa que Canarias es uno de los sitios más densamente poblados. Y es que la densidad de población que tiene el archipiélago, por lo menos y sobre todo en las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, pues la densidad es altísima. Creo haber leído, ahora la verdad es que no dispongo de datos, tiro de memoria, pero creo haber leído que es incluso superior a la densidad de población que hay en Holanda. Con que no perdamos de vista esto, ¿no? Estamos en un archipiélago muy densamente poblado y el espacio no es que nos sobre precisamente. Entonces, claro, desarrollar unas infraestructuras como esta que consuman tantísimo territorio me parece cuando menos preocupante, preocupante. Es cierto que puede haber una necesidad, pero cuidado, no nos precipitemos porque no podemos tampoco, por arreglar un problema, hipotecarnos cara al futuro. Y luego está la cuestión de el acceso sanitario. Mira, yo creo que ahí tendríamos que hablar, o tendríamos que, mejor dicho, que enlazar otro tema que queremos tratar un poquito más tarde, que es el de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Tenerife sé que lleva muchísimos años esperando un hospital en el norte. ¿Por qué necesariamente tiene una persona que está aquejada de cualquier dolencia o que simplemente se vea ante una urgencia hospitalaria? ¿Por qué esa persona se tiene que desplazar X kilómetros a no sé qué sitio de la isla para que la atienda? Yo la verdad es que ahí veo que ese argumento no termina de convencer. Yo creo que lo más natural es construir hospitales, quizás de tamaño más reducido, pero hospitales bien especializados, con todas las capacidades necesarias para que la gente, cuando necesite atención sanitaria, no tenga que desplazarse pues al Quinto Pino, ¿no? No tenga que decir, vaya, necesito una infraestructura de carreteras que me permita desplazarme 30 kilómetros más allá para ir al hospital. Yo veo mucho más lógico que acerquemos la asistencia sanitaria a la gente y no que estemos moviendo a la gente hacia la asistencia sanitaria, al menos dentro de lo posible. Iván, pues con esta reflexión hacemos el primer alto en el camino y seguimos hablando sobre este tema, porque hay diferentes, entre otras cosas, un posicionamiento del Ayuntamiento de Los Silos de hace unos días, así como también problemas con respecto a las expropiaciones en Icod de los Vinos. Seguimos hablando tras una pequeña pausa. Efectivamente, como decíamos antes de la pausa, esta cuestión del anillo insular de Tenerife es bastante controvertida, puesto que hay intereses encontrados, argumentos bastante razonables, tanto a favor, como en contra. Y en los últimos días también ha habido pronunciamientos, en este caso del Ayuntamiento de Silos, Iván, de Los Silos. Pues sí. Sí, sí, así mismo es, porque resulta que el propio ayuntamiento de la localidad de Los Silos, en Tenerife, aprobó recientemente en un pleno municipal, y la aprobó por unanimidad, una moción en contra de este último tramo, ¿no? En contra del cierre del anillo insular. Y la aprobaron precisamente porque es una moción que se posiciona en contra del fuerte impacto que tendría esta infraestructura sobre el medio natural. Con que, sí, yo creo que la polémica está servida. Claramente hay gente que está en contra, y aquí estamos hablando de una corporación municipal que vota por unanimidad oponerse a esta infraestructura. De hecho, la consideran totalmente inviable e incluso ilegal. Y sí, se añade que se trata de promover un compromiso firme para que haya un modelo de desarrollo diferente para esta zona de Tenerife, ¿no? Para la Isla Baja, porque se teme precisamente que se acabe con el territorio, con la forma, bueno, con el desarrollo socioeconómico que ha habido en la Isla Baja, ¿no? Se teme que el destrozo sea mayor que las ventajas que proporciona esta infraestructura, simplemente. Yo esta información, Iván, yo he podido seguirla sobre todo a través del diario digital Canarias 24 Horas, y de la edición digital del periódico El Día. Y bueno, me llama la atención que en la información en concreto que aparece en Canarias 24 Horas se habla de una disposición positiva por parte del alcalde de Los Silos, de Santiago Martín, y también por parte de la concejala de Medio Ambiente, para dialogar con los colectivos, no solamente con los vecinos afectados, sino también con la organización ecologista Ben Majek. Me viene a la memoria ahora que hablando con vecinos de Icod de los Vinos sobre este problema, pues, en fin, salían a relucir un poco, no voy a decir problemas entre municipios, pero sí diferentes puntos de vista, cuando menos. Es decir, algunos vecinos del municipio de Icod pues daban a entender que quizás Los Silos se manifestaban ahora en contra de esta obra, puesto que no se veían tan afectados por la problemática económica que hay en el norte, en este caso que le afecta más bien a Icod, decían algunos vecinos. O también se comentaba un poco, se daba a entender un poco una actitud egoísta por parte del Ayuntamiento de Los Silos. No sé si esto es así o no, pero en cualquier caso lo dejo sobre la mesa un poco para que haya más elementos para el debate. A mí me parece, y sobre esto sí me gustaría comentar algo, que en concreto en el caso del municipio de Icod de los Vinos, cuya situación conozco un poco más, es cierto que durante la última década y media más bien, para los jóvenes del municipio, una salida bastante clara, me refiero a una salida laboral, ha sido marcharse del municipio. Y yo creo que esto dice bastante poco a favor de lo que ha sido la gestión de la corporación municipal en los últimos años, ¿no? Es decir, muchos jóvenes obtenían un título universitario, y ya no es que viviendo en Icod de los Vinos se desplazaran al sur, como decíamos antes, ¿no? O a Santa Cruz, a La Laguna, sino que se iban del municipio o incluso de la isla o fuera de Canarias para desarrollarse profesionalmente. Digo esto porque creo que quizás esto de alguna manera contrarresta este argumento de que la actitud, en este caso del Ayuntamiento de Los Silos, está siendo una actitud egoísta, puesto que no se ven tan afectados como... Yo creo que en realidad esta problemática de una mayor importancia económica del sur de la isla, lo están sufriendo todos los municipios de la Isla Baja, todos los municipios de la zona, y quizás lo que pueda haber detrás, como tú comentabas, pues son otro tipo de argumentos, ¿no? De conservación ecológica o incluso también de conservación de lo que podría ser pues el medio de vida de los municipios en este caso del municipio de Los Silos. A mí me gustaría solamente añadir en este sentido un elemento más al debate, Iván. Hemos hablado en las últimas semanas en dos de nuestros podcasts, al menos, y también en algunas entradas en nuestra página, sobre la dependencia alimentaria del archipiélago, que cada vez es mayor, y también de la dependencia energética y de cómo esto se manifiesta luego en los precios de los alimentos. Los municipios del norte de Tenerife, o en el caso este de la Isla Baja, tradicionalmente han sido municipios de producción agrícola importante. Me pregunto si no se le estará asestando un golpe bastante fuerte también a la agricultura de la zona con esta obra faraónica del anillo insular. Sí, yo creo que ahí pones el dedo en la llaga, porque precisamente el norte de Tenerife, ¿no? Que es la parte por excelencia agrícola, ¿no? Es cuna de unos vinos maravillosos, ¿no? Es la zona, la cuenca agrícola más conocida de toda la isla de Tenerife y una de las más importantes de toda Canarias. Yo creo, sinceramente, que el anillo insular transformaría eso de una manera radical. Y yo creo que eso efectivamente no va a ser bueno para la agricultura. También me parece que apuntabas algo muy interesante en el sentido de que los jóvenes se ven que no tienen salida en sus municipios y se ven obligados a marcharse. Yo creo que eso tiene que ver con lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? En el sentido de que nos hemos emperrado en dar una imagen de la agricultura que no es correcta, ¿no? Una imagen de agricultura igual a atraso, ¿no? Igual al pobre señor que con un esfuerzo tremendo, con su sayo, pues va arando y saca lo que puede. La agricultura hace décadas que no es eso y no tiene más que uno irse pues a la propia península o a cualquier país europeo para que vea qué es la agricultura. La agricultura es un gran negocio, es una agricultura pues moderna, científicamente desarrollada, tecnológica. Esa es la agricultura hoy día y esa sería una gran salida para, por ejemplo, yo creo que habría que potenciar en estos municipios del norte de Tenerife. Además también quería comentar otra cosa y es que yo, si la gente o si hay personas, por ejemplo, en el municipio de Ricot, que consideran que las alegaciones o las actuaciones de la Corporación Municipal de los Silos no son las correctas, pues yo creo que simplemente hay que sentarse y hablar las cosas, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento de los Silos invita, tú mismo lo decías, ¿no? Invita a todas las partes concernidas a sentarse y hablar de esta problemática. Pues yo creo que es precisamente el camino que hay que seguir. Cualquier decisión creo que tiene que tomarse sobre la base de un consenso. Y para que haya consenso, se tiene que hablar con todos y hay que escuchar a todos, todas las posturas. Y luego decir lo que convenga más. Simplemente eso, pero vamos, no me parece de recibo tampoco decir que, pues porque los silos sufren más o menos, pues a ellos les interesa esto o lo otro. Pues no, si a los silos les interesa una cosa, que no lo sé, hablo de manera completamente hipotética, pues si a ICOD o cualquier otro municipio le interesa otra, pues no queda más remedio que sentarse juntos, negociar y entre todos juntos, pues sacar adelante la mejor opción. Yo tengo mis serias dudas, Iván, y las manifiesto así con toda claridad, de que esto se esté, de que se haya informado convenientemente a los vecinos en todo momento, de que se les haya hecho partícipe a la hora de tomar decisiones con respecto a esta obra. Tengo mis serias dudas. De todas maneras, me gustaría resaltar en este momento que se puede decir sobre la moción del Ayuntamiento de los Silos, se puede especular sobre sus orígenes, sus motivos, nobles o menos nobles. Ahora, lo que no se puede decir es que no esté argumentada, porque lo que dice esta moción es que en un contexto en que la gasolina está subiendo de precio de manera vertiginosa, esto podría haberse reflejado en una pérdida de atracción del sur de Tenerife como polo económico. Entonces ellos proponen el transporte colectivo cómodo, seguro, barato, sostenible, de calidad, como una alternativa a la construcción de una macrocarretera, ¿no? Y asimismo, como decía antes, el Ayuntamiento de los Silos se muestra dispuesto a hablar con todos los vecinos afectados y, por decirlo de una manera clara, a defender casa por casa y terreno por terreno, es decir, a constituirse en garante de que las expropiaciones, si se llevan a cabo finalmente, se hagan en condiciones justas. Y en este sentido, si me lo permites, Iván, me gustaría comentar algo que está dando mucho que hablar en este caso en el municipio de Icod de los Vinos, y son las expropiaciones, puesto parece ser que hay muchos vecinos que no están de acuerdo con cómo se están llevando a cabo las expropiaciones en el municipio de Icod de los Vinos. En concreto, nos informa La Opinión de Tenerife, en un artículo de P. Murillo, que más de 700 familias afectadas por las obras de construcción del subtramo del anillo insular entre los municipios de Icod de los Vinos y El Tanque, se han negado a firmar las cartas de expropiación enviadas por la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Y parece ser que esto viene dado por lo que consideran las familias una falta de respeto y sensibilidad por parte del gobierno canario, ante las demandas realizadas por los colectivos afectados en los barrios de Santa Bárbara, El Paso, El Amparo, La Montañeta y Genovés. O sea, se habla incluso de medidas de resistencia ante lo que se considera una falta de sensibilidad y de respeto por parte del gobierno canario. O sea que creo que esto es una muestra más de que no todo el mundo está de acuerdo con la obra en sí, no todo el mundo está de acuerdo con cómo se está llevando a cabo la obra, no todo el mundo está de acuerdo tampoco con cómo se están llevando a cabo las expropiaciones, y quizá se me ocurre ahora, y lo planteo como una hipótesis, desde luego estos serán los vecinos de ICOD y de los silos quienes digan si esto tiene sentido o no, pero se me ocurre que quizá van a ganar mucho más los vecinos, como tú bien decías, reuniéndose y encontrando puntos de encuentro entre sí, en este caso los de ICO y los de los silos, o los de la Isla Baja en general, que encontrando puntos de desencuentro o hipotéticos motivos de por qué o por qué no un municipio puede plantear esto o lo otro. Porque me da la impresión, como digo, de que hay puntos de encuentro, hay puntos en común, y que hay familias afectadas en todos estos municipios, que podrían ganar mucho uniéndose a la hora de hacer reivindicaciones con respecto a lo que ellos consideren justo, Iván. Sí, sin duda, puntos de encuentro los hay, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que es hora de aparcar suspicacias baldías. Yo no creo que podamos, vamos, no, me parece increíble que por suspicacias entre municipios, entre pueblos, la gente deje de unirse para enfrentarse juntas a un proyecto que la mayoría considera nocivo para su futuro. De modo que por esa vía, vamos, me parecería lamentable que se avanzara. Al mismo tiempo, lo que tú comentabas, ¿no? Lo que ocurre con las expropiaciones, que no satisfacen a nadie, al parecer. Bueno, ahí claramente tenemos un ejemplo de una solución no consensuada, ¿no? Porque si los vecinos no están contentos con el precio que se ofrece por sus terrenos, pues eso significa que el gobierno les está ofreciendo un trágala, ¿no? No creo yo que ese precio se haya consensuado. ¿Lo tomas o lo dejas? Pues bien, ahí tenemos un ejemplo de algo contra lo que hay que luchar. También, y no sé si aquí estoy entrando en terreno un poco más pantanoso, yo me supongo que el gobierno, pues, tiene también, sí que tiene sensibilidad. No estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, de que no sienta sensibilidad con la problemática que va a suponer el anillo insular. Ahora, ¿a qué sensibilidad me estoy refiriendo? Yo no sé, yo no quiero apuntar a nadie, pero les recuerdo que estamos ante una grave crisis del sector de la construcción, que hay muchas empresas de la construcción que han visto un frenazo en su actividad. También tenemos el sector de la automoción, que en Canarias tiene también a empresas muy potentes, muy señeras, muy representadas, y que han visto cómo las ventas de vehículos han ido bajando. En fin, no lo sé. Estoy hablando de grupos empresariales que tienen mucho peso. Con lo que yo me pregunto, ¿hacia los intereses de quién está mirando el gobierno de Canarias? ¿Hacia los de los vecinos o hacia los de los importantes grupos empresariales? Ahí dejo la pregunta. Pregunta con la que vamos a hacer la segunda pausa de este podcast del día de hoy. Que podamos seguir reflexionando. Desde luego, este tema volveremos a tratarlo, porque es un tema muy importante que afecta a una zona muy importante del archipiélago, una zona donde la agricultura tradicionalmente ha tenido también mucha importancia y donde estamos hablando de que lo que nos jugamos es el modo de vida de esa zona, la idiosincrasia de esa zona, y no solamente un pedazo de terreno más o menos, que ya de por sí en Canarias, con el territorio tan reducido que tenemos, es un tema importante ya de por sí. Iván, una pequeña pausa y seguimos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. We'll be right back. Bueno, pues anunciábamos hace un ratito, cuando hablábamos del anillo insular, que esto tenía también pues sus ramificaciones con lo que era el acceso a la asistencia sanitaria. Y de eso queremos hablar ahora, porque parece ser que, según Paulino Rivero, el Hospital del Sur de Tenerife se va a retrasar, ¿no? Se va a retrasar hasta 2011, parece, en lugar de estar listo en 2009. Efectivamente, efectivamente, esto es un anuncio que hacía Paulino Rivero, pues días pasados, en una visita que realizaba al sur de la isla junto con la consejera de Sanidad del gobierno, Marcel Roldós, y un anuncio que no ha sentado bien. Es decir, en fin, todo esto se ha presentado de una manera bastante, o se ha pretendido presentar de una manera bastante lógica, sensata, en fin, que entra dentro de lo normal y que era también dentro de lo posible. En un momento de desaceleración económica, pues hay que reducir el gasto. Esto no supone una negativa a la construcción del hospital, sino un retraso en los plazos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se ha intentado presentar de esta manera, basándonos en una información que aparecía pues hace unos días en el periódico El Día. Bueno, digamos que esto no le extraña ni le ha parecido al presidente, a Paulino Rivero, que hubiera que dar mayores explicaciones, sino, bueno, en fin, digo Diego, ¿no? No dice lo mismo Ricardo Melchor, que en una información, basándonos en una información, en este caso publicada en el periódico Canarias 7, dice que no admite el retraso en el Hospital del Sur y que hará todo lo posible porque las obras se aceleren. En fin, este tema tiene varias vetas, porque aquí por un lado vemos, en fin, que se parece que se está hablando del retraso de una obra básica para un servicio sanitario de calidad, en este caso en el sur de Tenerife. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que las versiones que hay dentro de ATI, en este caso de Coalición Canaria, no coinciden. Una es la de Paulino Rivero, otra es la de Ricardo Melchor. Y podríamos ampliar también el ámbito de este debate hablando, en este caso, del Hospital del Norte de Tenerife, puesto que un poco las obras del norte y del sur se planteaban como obras en paralelo. En fin, no me voy a extender mucho sobre esto ahora, Iván, pero sí que me parece que podríamos tratar cada uno de los tres temas, aunque fuera sucintamente, ¿no? De manera sucinta. Mira, sí, me parece muy bien. Es que creo que tú has tocado, mi niño, porque tú tocas las cuerdas que hace falta, ¿no? Mira, ya quisiera yo tocar el timple como tú lo tocas. Bueno, de eso hablamos otro día. Y bueno, hablamos del retraso del Hospital del Sur. Hombre, hablar de retrasos en la construcción de un hospital siempre es nefasto. Me parece verdaderamente nefasto cuando sabemos todos, a ciencia cierta, que en la isla de Tenerife, y no solo hoy porque estamos hablando de Tenerife, pero el día que hablemos, por ejemplo, de Fuerteventura, pues no sé muy bien qué vamos a decir. Pero bueno, en el caso de Tenerife, la asistencia sanitaria está Tenerife muy necesitada de instalaciones hospitalarias, y esto lo venimos diciendo años, no nosotros, sino muchísima más gente mejor informada que nosotros. En fin, después de toda esta espera, después de tanto tira y afloja, después de que por fin ya parece que se iba a contar con un hospital en el sur para el año que viene, para 2009, ahora viene Paulino Rivero y dice que no, que ya no va a ser 2009, que esperemos un poquito más, ¿no? Que va a ser en 2011, por no sé qué cuestiones de separar la parte sociosanitaria del área hospitalaria, porque así vamos a agilizar al máximo los trabajos. Hombre, muy bien, señor Paulino Rivero, estupendo. Lo podía haber pensado antes, ¿no? Porque tiempo ha tenido de sobra para plantear de la manera más eficaz posible la obra. Me parece que, desde luego, no es nada razonable, por no decir que me parece de juzgado de guardia. Mira, sí, es un tema, efectivamente, como tú comentas, muy importante. Un tema, en este caso, la cuestión sanitaria no deja indiferente a nadie. Y claro, efectivamente, no estamos hablando solamente de un hospital, estamos hablando de políticas sociosanitarias, puesto que si pensamos, por ejemplo, en el cuidado de las personas mayores, que no solamente es que muchas veces están enfermas, sino que tampoco se pueden valer por sí mismas. Aquí estamos hablando de políticas sociales relacionadas con el ámbito sanitario, pero no solo. Y en este sentido, me gustaría dejar claro, porque creo que a veces hay que decirlo de esta manera, ¿no? Yo creo que debemos rendirle un homenaje a los profesionales del sector sanitario y de el sector, digamos, de las políticas sociales, los trabajadores sociales, los psicólogos, etcétera, etcétera, que trabajan para las administraciones públicas, en este caso en la isla de Tenerife, porque las condiciones en las que están trabajando, ni mucho menos, son las ideales, distan mucho de ser las situaciones ideales. Y me gustaría dejar claro que cuando estamos haciendo aquí en este momento una crítica a la situación sociosanitaria en la isla de Tenerife, no solamente esto no se refiere a la mayoría de los profesionales que trabajan en este sector, me refiero, no solamente no estamos criticando a la mayoría de los profesionales que trabajan en este sector, sino que, Iván, vamos a hacer un homenaje explícito al trabajo que están realizando, puesto que lo hacen en unas condiciones que muchas veces no son las deseables. Ahora, una cosa es el trabajo que estas personas logran realizar, en esas condiciones, y otra cosa es la política, el marco y la planificación en la que se realizan estas actividades. Y en este sentido, yo voy a poner sobre la mesa algo que me parece básico. Hay un señor en Tenerife que tiene hospitales, es propietario de hospitales, de Hospiten, por ejemplo, uh-huh, y del que se sabe que tiene muy buenas relaciones con destacados dirigentes del partido ATI Coalición Canaria. Entonces yo creo que cuando existen este tipo de contactos tan conocidos, tan explícitos, pues entre otras cosas porque no se esconden, y al mismo tiempo se retrasan obras sanitarias, y entonces de repente enfermos que deberían estar en la red pública están en la red concertada, yo me mosqueo y no soy el único. Es decir, de repente salta la sospecha, y esto nunca es bueno, que en la vida política haya sospechas de este calado. Entonces, yo creo que se deberían clarificar las relaciones entre el director, el propietario de Hospiten y destacados dirigentes de Coalición Canaria. Es decir, que quedara claro que estos dirigentes en ningún caso están beneficiando a esta empresa o a este grupo de empresas antes que a la sanidad pública. Y por otro lado, que se le dedicara toda la atención que se merece a esta problemática. Yo creo que esto es algo que lo dejo aquí encima de la mesa porque no vamos a extender demasiado sobre el tema, pero creo que no es moco de pavo esto. Es decir, que este señor... Si me permite... Sí, sí, adelante. Sí, no, quería apuntar una cosa nada más antes de dejar esta cuestión. Tú has hablado de sospecha. Yo creo que se podría hablar de algo más, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque no se esconden esas relaciones malsanas, ¿no?, entre poderosos empresarios y nuestros políticos. Esas relaciones en una democracia, pues, en una democracia sólida, son imposibles. Es que cosas mucho más nimias que esa han costado la dimisión de todo un primer ministro. Vamos, los casos son numerosos. Sin embargo, aquí esas relaciones en Canarias no solo se ven como normales, sino que incluso se airean, ¿no? Todo el mundo sabe de las relaciones de estos empresarios con nuestros políticos. Yo quiero decir simplemente que esto no es democracia, esto es otra cosa. Sí. Pero democracia sólida y digna de ese nombre no es. Y quería poner ya por último, para no extenderme, otro punto sobre la mesa, que ya he puesto en alguna otra ocasión, y es que no me canso. En España, según la legislación española, son legales las donaciones anónimas a los partidos políticos. Y eso es un coladero tremendo. Y bueno, ahí lo dejo. Yo no quiero ir más allá, pero si las donaciones anónimas se permiten a los partidos políticos, yo no sé hasta qué punto no habrá ciertos empresarios haciendo jugosas donaciones a nuestros partidos políticos. Y entonces, claro, si eso se da, que yo no sé si se da, pero pienso que podría darse porque lo permite la legislación, pues si eso se da, digo, ¿a quién se deben nuestros políticos? ¿A esos empresarios o a nuestros ciudadanos? Si les parece, lo podemos dejar ahí porque me parece que vale la pena reflexionar sobre ello. Sí, sí vale la pena. Desde luego podríamos hablar mucho más sobre este tema. Yo simplemente en 30 segundos, Iván, si me lo permite, plantear muy casi en plan titulares varias cuestiones. Una de ellas, ¿es normal que un señor como Pedro Luis Covillas, en este caso el director propietario de Hospiten, levante el teléfono y tenga al otro lado del hilo telefónico, en este caso, en la etapa de la presidencia de Adán Martín, al propio Adán Martín? Me planteo si esto está al alcance de cada ciudadano o de cada colectivo ciudadano. Esta situación se daba. Este señor levantaba el teléfono y le decía a su secretaria: quiero hablar con Adán Martín, línea directa. Me pregunto si esto es normal. Me pregunto también si es normal que en el caso de los retrasos de los que estamos hablando, en este caso del Hospital del Sur de Tenerife, este tipo de relaciones estén enturbiando no solamente la mente de mucha gente, sino, como tú bien dices, el funcionamiento normal de una democracia. Y me pregunto si es normal que tengamos dudas sobre si se están defendiendo los intereses de los ciudadanos o los intereses de determinados empresarios. Me parece que no son dudas de pequeño calado, Iván, sino de gran calado, estas dudas que estamos planteando. Bueno, son dudas que socavan la naturaleza democrática del régimen político en el que vivimos, al que llamamos democracia, y al que yo creo que habría que llamar otra cosa, al menos aquí en Canarias. Hacemos un alto en el camino y seguimos en este podcast del día de hoy de Canarias Posible. Pues seguimos aquí en el podcast de Canarias Posible, el número 6, y vamos a ir entrando ya en otro bloque, que no es otro que el de la cuestión de las 65 horas semanales. Iván, si me permites, antes de pasar a ese tema tan interesante, la verdad que se quedaron un par de ideas en el tintero con respecto al tema anterior, y bueno, muy brevemente a lo mejor lo podríamos comentar. Dígame, ay. Vamos a ver, es que claro, estábamos loco hablando, la cabeza. Lo dejamos. Y lo que le queda, Cristiano, mira, estábamos hablando sobre en un principio apuntamos algunas diferencias entre Melchor y Paulino Rivero, y yo creo que valdría la pena, en fin, apuntar un poquito en este sentido, aunque fuera brevemente. Y es que, bueno, por un lado, gente muy bien informada, en fin, con la que hemos estado debatiendo sobre estos temas y consultando e informándonos, pues nos hablan un poco del carácter populista de ATI, Coalición Canaria, y de cómo, digamos, dar una imagen de contacto directo con la gente de extracción popular, como por ejemplo la Universidad de la Vida, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo de lenguaje, este tipo de, digamos así, de actividad política y tal, pues es muy importante para ellos, ¿no? En este sentido, me pregunto si el retraso en las obras en el Hospital del Sur de Tenerife y el anuncio, en este caso por parte de Paulino Rivero, si entra dentro de este esquema, ¿no?, de política populista, o precisamente va en contra de ese esquema. Si no, estaríamos hablando de un patinazo quizás importante, ¿no?, en este caso en la imagen que ATI puede dar ante su electorado potencial. Pero incidiendo en lo que decíamos en un principio, Iván, da la impresión, no sé hasta qué punto esto es un juego de poli bueno, poli malo, o realmente hay diferencias internas dentro de ATI y Coalición Canaria, da la impresión de que el enfoque y el planteamiento de Paulino Rivero, por un lado, y el de Ricardo Merchol, por otro, son antagónicos. Es decir, Paulino Rivero quiere presentar este hecho bajo una luz positiva, diciendo, bueno, pues es normal, no pasa nada, esto forma parte de una planificación que está mejorando, que es compleja a veces y que requiere reestructuración, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen que en lugar de 2009, en 2011 vamos a tener un hospital del carajo para arriba. Este sería un planteamiento. Y el otro sería el de Ricardo Merchol, que diría, de eso nada. Aquí el problema es un problema financiero. Es claro que estamos acercándonos a una, quizás a una recesión, o como mínimo a una desaceleración económica. Tenemos problemas de perras, pero no se preocupen, que aquí está el Cabildo de Tenerife para garantizar que esto se va a hacer en tiempo y forma. Sí, es que sería interesante, Iván, saber si aquí estamos hablando de dos discursos diferentes de cara a la galería, poli bueno, poli malo, o realmente estamos hablando de diferentes familias políticas en el seno de ATI. Sí, ¿no? Como estaríamos hablando de ATI, pues no sé si resquebrajada, pero desde luego no como un partido monolítico en el que reina el consenso y todos a una. Fuente es una, como decía el otro. Sí. Es que Ricardo Melchor le enmienda la plana, es que le enmienda la plana nada menos el Cabildo de Tenerife, el presidente del Cabildo de Tenerife, al presidente del gobierno de Canarias. Y eso no es moco de pavo. Y es que Ricardo Melchor habló de que sentía sorpresa e indignación ante el anuncio del presidente del gobierno de Canarias, que es miembro de su propio partido, ¿no? Sí. A mí aquí me parece que hay bastante marea de fondo, ¿no? Sí. Yo no conozco los entresijos de ATI ni de Coalición Canaria, ni mucho menos, ¿no? Pero sí he oído decir y sí he oído que se rumorea que Paulino Rivero no es que tenga mucho apoyo de familias tradicionales de ATI detrás de sí, ¿no? Yo no sé, no lo puedo decir porque no tengo información al respecto, pero desde luego, si esos rumores son ciertos, este tirón de orejas que le da Ricardo Melchor a Paulino Rivero apuntaría en esa dirección, ¿no? Podría ser, efectivamente, podría ser. Efectivamente, si hubiera diferencias internas, esto podría ser un síntoma claro de eso. Bueno, si te parece, lo dejamos ahí como lo ponemos, le ponemos la chincheta al dossier, ¿no? Y decimos, Sí, vamos a como intentar que hacerle no un me seguimiento a extraño. esto. Bueno, al final de este programa de hoy ya tenemos por lo menos un fenómeno paranormal. Vete a saber si vamos a Ajá, tener más de uno. vale. No me adelanto, no me adelanto entonces. Bueno, pues efectivamente hablabas sobre, en un principio cuando anunciabas el blog, Iván, sobre las 65 horas. ¿Podrías adelantarnos un poquito más de qué se trata? Sí, pues queríamos hablar precisamente de esa decisión que ha tomado el Consejo, vamos, los ministros de Trabajo de todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea que se han reunido en el Consejo de Ministros de Trabajo y que han decidido nada menos que aumentar ¿cómo se dice? La jornada La laboral jornada laboral semanal, en este caso. semanal a 65 horas. Hombre, yo creo que estamos ante una decisión pues nefasta. Es que, vamos, no es que sea nefasta, es que verdaderamente yo no sé ni con qué comérmela. Sí. Porque ni siquiera me imagino, no soy capaz ni de imaginarme las consecuencias que esa decisión podría tener en la vida cotidiana, laboral, de todos nosotros. Sí. Se trata de que según este acuerdo que han tomado los ministros de Trabajo, aunque no todos, ¿no? Parece que algunos se han abstenido y han dicho que no apoyan esa medida, ¿no? Como son España, Bélgica, creo que Chipre y Grecia. Y no recuerdo si algún otro, Hungría creo, decían que estaban en contra. Sí. Pero bueno, la inmensa mayoría ha decidido que en todos aquellos casos en los que el trabajador se ponga de acuerdo con el empresario, pues se podría superar el límite establecido de 40 horas semanales de trabajo, ¿no? Para llegar hasta 65 horas semanales. No sé, hagan ustedes cuentas, ¿no? ¿Se imaginan lo que sería trabajar 65 horas a la semana? Y yo me pregunto, ¿esta es la Europa social que queremos? ¿Dónde está el tan cacareado modelo social europeo? ¿Y dónde están esas iniciativas con las que tanto se llenan la boca en Europa de conciliar la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Porque como saben, en Europa la natalidad ha caído bajo mínimos y eso se debe, entre otras cosas, entre otras razones, a que la gente ya no tiene tiempo ni de hacer niños, como quien dice, ¿no? Todos tenemos que trabajar muchísimo. Vamos, no sé, me parece que se nos está diciendo una cosa y luego se nos vende otra. Iván, hay antecedentes, ¿no? Buscando, informándote sobre este tema y estableciendo relaciones, ¿has encontrado algún antecedente a esta decisión? Sí, lo peor de todo es que esta decisión del Consejo de Ministros se nos venía anunciada ya. De alguna manera habíamos visto pistas que apuntaban en este sentido. Y es que el pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia muy, muy, muy controvertida y que ha sido un tremendo varapalo para los derechos laborales de todos los trabajadores. Y es que en el llamado caso Laval, el tribunal dictó sentencia a favor de la empresa. Les explico brevemente de qué iba el caso Laval. Sí, porque Resulta creo que esto nos va a dar bastantes pistas de por dónde van los tiros. sí. Además es un caso muy sencillo. El caso se llama Laval porque involucra a una empresa llamada Laval und Partneri, que es una empresa letona que decidió establecerse en Suecia, ¿no? Mudar, pues, o mejor dicho, supongo que crear una sucursal en Suecia, ¿no? Mientras la empresa madre seguía en Letonia. Pues bueno, pues esta empresa, al desarrollar sus actividades en Suecia, pretendía pagarle a sus trabajadores letones en Suecia según las condiciones laborales de Letonia. Y esto, claro, dio lugar a una situación insostenible, porque teníamos una empresa trabajando en Suecia en la que se pagaba un salario mucho más alto a los trabajadores suecos, a los que trabajaban en su propio país, que el salario que percibían los trabajadores letones, alegando la razón de que, bueno, de que como en Letonia el nivel salarial es muchísimo más bajo y el nivel de protección social es mucho menor que en Suecia, pues bueno, era lo lógico, ¿no? Yo soy una empresa letona y aunque yo trabajé y desarrolle mi actividad en Suecia, pues hombre, ¿cómo le voy a pagar yo un letón, por muy en Suecia que esté, un sueldo sueco? No, no, no, le voy a pagar un sueldo letón. Total, una situación kafkiana totalmente. Y es que en la misma empresa había trabajadores que realizando el mismo trabajo, pues cobraban un dineral de diferencia con respecto a sus compañeros letones. ¿Qué Claro, ocurre? Que los pues. sindicatos. Dime, dime, sí. No, no, sí, no, adelante, continúa. No, simplemente, pues claro, como es comprensible, los sindicatos suecos se pusieron en pie de guerra y denunciaron esa situación. Pues bueno, para no hacerles larga la cuestión. Hay información en internet y la pueden encontrar fácilmente. Pues todo este proceso de denuncias y apelaciones llegó hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pues, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es el fallo del tribunal? Pues darle la razón precisamente a la empresa, o sea, consagrar la desigualdad entre trabajadores por razón de nacionalidad. Así de claro. Dentro de la propia Unión Europea, no estaremos hablando ni siquiera ya de nacionales de terceros países, cosa que tampoco sería aceptable. Pero es que no, según este fallo, es perfectamente legal, es perfectamente aceptable pagarle a un trabajador letón, en este caso, pues mucho menos que a un trabajador sueco, aunque realicen el mismo trabajo. Esta ha sido la decisión y de alguna manera, bueno, sorprendió muchísimo este fallo en Europa, en muchos círculos, por lo inesperado y por lo injusta de la decisión, en mi propia opinión. Y esto es, como decías tú, Agustín, nos daba una pista de cuál podía ser la decisión que tomara posteriormente el Consejo de Ministros de Trabajo. Pues mira, en el caso, bueno, primero hay que decir que esta decisión todavía no está tomada definitivamente, porque como tú muy bien decías, Efectivamente. hay países que se han opuesto. Sí, no, y no solo eso, sino que ahora esta propuesta de directiva la tiene que aprobar el Parlamento Europeo, ¿no? No está dicha la última palabra todavía, esto hay que Efectivamente. tenerlo claro. Y por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues ya el ministro Moratinos ha aclarado que a través del procedimiento parlamentario va a pedir, ¿no?, a los parlamentarios, pues supongo que en este caso socialistas, que se opongan a esta medida por ser antisocial y por llevarnos prácticamente al siglo XIX. Pero ya ha habido reacciones en Canarias, ya ha habido reacciones en Canarias. Entre otras tenemos la del presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas, Sebastián Grisaleña, también la de Ángel Luis Tadeo, en este caso hablamos del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, también de la provincia de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, y bueno, la secretaria general de UGT en Canarias, Alicia Rodríguez, también se ha manifestado. Bueno, muy brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo si queremos entrar en el último bloque, que también creo que va a ser muy interesante, pero creo que merece la pena, Iván, dejar claro cuáles son las tres posturas así en este sentido, ¿no? Ángel Luis Tadeo ve la idea fabulosa. Yo lo dejo ahí. Bueno, este señor cree que es fabuloso que se puedan trabajar 65 horas a la semana. Y su planteamiento es que en un momento en que hay más parados y la economía también está en retroceso, pues la posibilidad de llevar más dinero a casa es bienvenida. Este es su planteamiento. El planteamiento de la secretaria general de UGT en Canarias es que si esto se lleva a la práctica, los sindicatos se van a poner en pie de guerra y va a haber huelga. La sorpresa positiva, por lo menos para mí, ha sido la de Sebastián Grisaleña. El presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas dice que considera esto un auténtico atropello. Y lo consideran un auténtico atropello porque durante muchos años se ha estado trabajando para lograr un equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y el tiempo para el ocio. Estas eran son las 40 horas semanales. Bueno, pues pasar de 40 a potencialmente 65 horas semanales, Sebastián Grisaleña lo califica como un auténtico atropello. Yo, Iván, me felicito porque tengamos empresarios como Sebastián Grisaleña en Canarias. Sí, desde luego que sí, y hay que decirlo. Yo lo confieso, lo admito, y no tengo ningún problema al hacerlo. Me sorprendió muy gratamente la reacción de Grisaleña, ¿no? Del presidente de la patronal. Yo creo que efectivamente su reacción es, vamos, la más correcta, ¿no? Y me tranquiliza, como tú dices, me tranquiliza que el presidente de la patronal en Canarias pues adopte esta postura. No así la de Ángel Luis Tadeo, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio, cuya argumentación me parece sencillamente un insulto a la inteligencia. Miren, si según esto ahora se va a poder trabajar 65 horas, siempre se nos dice de manera completamente voluntaria, ¿no? Siempre que haya acuerdo entre el trabajador y el empresario. Claro, yo pregunto, qué bien, qué magnánimo, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién va a trabajar esas horas extras, sino el que más lo necesita? ¿Quién va a trabajar esas horas extras y quién le va a decir con un contrato en precario al empresario que, mira, yo es que prefiero, como el acuerdo es voluntario, prefiero no trabajar esas horas extras? Cuando sabe uno que tiene una cola de 10 o 15 personas detrás esperando por el puesto de trabajo de uno, porque el paro es rampante. En fin, yo creo que la argumentación esa en defensa de esta medida se cae por su propio peso y es una solución, o mejor dicho, una vía directa al mayor empobrecimiento de la gente con menos recursos. Si te parece, Iván, le dedicamos también unos minutillos en el próximo bloque porque efectivamente este tema es un tema, en fin, que no deja indiferente a nadie y con muchos motivos, pero vamos a hacer una pausa. Yo creo que ya podemos escuchar un poco de música, de esta música con la que le echamos un poquito de sal al plato en cada uno de los podcasts, y seguimos hablando sobre esta medida que pretenden pues la mayoría de los ministros de Trabajo de la Unión Europea poner en práctica, y también sobre un personaje que se llama Quique Díaz. Iván, creo que eres un gran admirador de este señor. Soy un ferviente admirador, me encanta Quique Díaz. Bueno, luego nos contarás algo más sobre él. Les cuento. Entonces, hablando de la cuestión esta de las 65 horas laborales a la semana, tú me decías que querías apuntar algo más, ¿no? Sí, mira, a ver. Muy, muy brevemente, ya en el último bloque y para ir terminando, simplemente yo creo que una medida como esta, que yo creo que está muy influenciada por este mundo de la globalización en el que vivimos, donde hay mayor competitividad entre las empresas, etcétera, etcétera, etcétera, es una idea de influencia claramente norteamericana, anglosajona, donde el valor trabajo es central. Y podríamos decir incluso casi que en la teología, en la manera de pensar de la gente. Es algo que es muy diferente al caso continental europeo y también al caso canario. En Estados Unidos hay grandes empresas que tienen decenas de miles de empleados. Donde la meritocracia, es decir, donde el reconocimiento del trabajo bien hecho es la norma. Y donde tú sabes que además cambiar de trabajo está bien visto. Con lo cual, si tú en esta empresa no consigues progresar, cambias a otra empresa donde consigues un mejor trabajo, donde consigues un mejor sueldo. Algo parecido nos comentaba José Mendoza, no sé si recuerdas, en nuestro podcast número 2, sí, con respecto a Holanda. Esto es muy diferente a la situación que se vive en Canarias, donde hay pequeñas empresas familiares, donde hay básicamente dos estatus, el de los familiares del empleador y el del resto de los empleados. Esto es una situación, es una cultura empresarial diferente, que además conocemos que es así en Canarias. En el caso canario, y con brillantes excepciones, como la del señor Grisaleña que comentábamos antes, lo que se va a dar es un abuso de esta posibilidad, puesto que no se va a contar generalmente con la opinión del empleado a la hora de saber si le viene bien o le viene mal, sino que se va a insinuar que, bueno, por el bien de su puesto de trabajo y teniendo en cuenta que aquí somos cuatro y todos estamos en el mismo barco, pues le convendría echar 10 horitas más a la semana porque estamos pasando una época mala y todos lo sabemos. Creo que este apunte, Iván, es importante hacerlo porque en el caso canario y teniendo los pies bien en la tierra como los tiene el señor Sebastián Grisaleña, esta medida sería una medida claramente antisocial, una medida regresiva y que iría en contra del buen disfrute del tiempo de ocio y familiar de la mayoría de la gente, que coño, también es un derecho. Sí, por no hablar ya de, bueno, del riesgo de accidentes laborales, el cansancio que supondría trabajar mucho más, el riesgo de accidentes laborales aumenta exponencialmente, por no hablar tampoco de lo difícil que va a resultar conciliar la vida familiar con la vida laboral, y por no hablar tampoco ya haya puestos de la reducción que yo creo que habría en la calidad del trabajo, porque no por trabajar mucho, no por trabajar cansado, se da más calidad de trabajo. Y aquí me estoy acordando, por ejemplo, de médicos y de personal sanitario. Sí, porque no es lo mismo trabajar más horas que producir más en cada hora de trabajo, efectivamente. Son dos conceptos que no tienen nada que ver. Mira, por cierto, pero también es verdad, Iván, y si te parece con esto vamos entrando en el último tema de nuestro podcast de hoy, en el fenómeno paranormal de la semana, que hay gente que sin haber entrado en vigor esta nueva legislación de las 65 horas semanales, tiene lagunas cerebrales, ¿no? Hay un tal Quique Díaz de Mundo Click, de la empresa Mundo Click, que te ha dejado maravillado con un artículo repleto de frases célebres, de fórmulas ingeniosas y con una capacidad para, a través del lenguaje, retratar Canarias, incomparable, ¿no? Insuperable, podríamos decir. Verdaderamente, sí. Cuéntanos la historia. Miren, les cuento la historia muy brevemente. Me encuentro en Gran Canaria esta semana, ¿no? De manera excepcional. Y claro, viajar a Canarias, pues siempre es un placer. Pero claro, cuando uno lo hace a bordo de un avión de Iberia, eso, más que un placer, es una verdadera experiencia religiosa. Sobre todo cuando uno abre la famosa revista Ronda Iberia. Ronda Iberia. Y se encuentra... Sí, sí, amigo, le suena, ¿verdad? Y uno se encuentra que el suplemento, la parte central especial, está dedicada a Canarias, nada menos. Unas cuantas páginas dedicadas a nuestro archipiélago. Y el texto es, la verdad, precioso. No tengo otra palabra. Antológico, porque, quería yo. Antológico, sí, sí, es una cosa que no tiene parangón. Porque, desde luego, empieza a cantar las bellezas y bondades del archipiélago canario. Y todo ello con un lenguaje de lo más poético, de lo más bello. Y si les parece, yo creo que lo mejor sería pues que pasara a citarle alguno de los fragmentos que más me han llegado al corazón. Sí, por favor, Iván, tienes en aguas. Sí, sí, sí. Dice, por ejemplo, Quique Díaz en... Bueno, a ver, dejen que... Son como... Vienen a ser como 12 o 15 páginas dedicadas a Canarias... Y dedica algo así como, no sé, como 15 renglones en 15 páginas a los canarios, ¿no? O sea, alguien por fin se ha dado cuenta de que en Canarias vive gente. Y lo cierto es que Quique Díaz traza una semblanza de los canarios que, vamos, que ha dado en el clavo. Así, bien decía al principio el artículo, que pretendía huir de los tópicos, porque Canarias ha sido tierra de tópicos, pero Canarias es mucho más. Total, que nos describe así Quique Díaz. Al viajar a Canarias, tendrá ocasión el viajero para huir del tópico y maravillarse 100.000 veces en un instante, por ejemplo, con lo que oye. Aprenderá de este modo a sustituir la rudeza del término autobús por un casi infantil y tierno guagua. Se quedará atotorotao al descubrir, siendo godo, que no guiri, ni guanche, el cartucho que le dio un chacho herrero en un belingo, lleno de jarea y papas coreas, y que el mago que le ofreció mojo era majorero y no chicharrero, y todo eso antes de haber dicho siquiera tamaragua. Así pues, son tantos y tan variados los argumentos ¿Con qué puede sorprendernos Canarias? Iván, yo creo que hay un argumento clarísimo para que a partir de ahora bajen los precios de los billetes de Iberia entre Canarias y la península, que es que le dejen de pagar a este hombre Pero y vamos con a el ver, una dinero que se pregunta. ahorran, pues que bajen los billetes, porque este tío es un paquete. ¿Quién es este individuo? Porque, en fin, no le quiero faltar al respeto, porque, en fin, no quiero yo caer en su error. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es este tipo que se permite perpetrar textos como este? Hombre, Mira, por pues favor, yo creo que está bien de que no. Está bien ya de que no cojan la camella. mira, esto, la verdad que nos gustaría desde aquí felicitar a, no sé si es por ahí el nombre del director o directora de esta revista, para felicitarla en público por lo que, por esta adquisición, por este fenómeno de escritor que ha contratado para tratar a los canarios, en fin, como si fuéramos medio tontos y hacerlo públicamente, ¿no? ¿Cómo se llama la Pues directora miren, o director de esta revista Ronda Iberia? se trata, como decía antes, de la revista Ronda Iberia, que pueden leer ustedes en sus vuelos de Iberia, y que es una revista dirigida por don Luis Díaz Güell. Very Y well, very bueno, well. El señor very Very well, sí, well, el señor very Very well, well señor Luis Díaz. le pide a este Quique Díaz, a Quique Díaz, que no, que escriba para los lectores de la revista Ronda, entre los cuales por lo visto no se encuentran los canarios, y en cualquier caso no se Desde encuentran luego, ahora personas ya no. sensatas que conozcan lo más mínimo sobre Canarias, ¿no? Porque esto a mí me recuerda, en fin, esto es como si leyéramos un artículo sobre Papúa y Nueva Guinea, ¿no? Donde de repente te dijeran que de los cocoteros, pues comen directamente los nativos que en taparrabos saludan bailando con el hula hoop a los intrépidos viajeros que se acercan en ferry desde Australia. En fin, más o menos este viene Bueno, siendo el tono, ¿no? Del pero artículo. Agustín, Agustín, es que eso todavía, de manera, por supuesto, inaceptable, pero todavía reconocería la existencia de indígenas, de aborígenes, de personas nativas, de personas que viven y desarrollan su vida en Papúa Nueva Guinea. Aquí es que no se da siquiera eso. El autor, en otra parte, se refiere a Canarias como otro escaparate. También nos describe como Canarias, este plató único. O sea, Canarias es un decorado para este señor, y estoy seguro que esta imagen tópica, de la que él pretende huir, pero en la que cae de lleno, es la imagen que mucha gente parece compartir, ¿no? En Canarias no vive gente, es un decorado al que uno va a pasárselo bien. Los curris, en Canarias viven los curris de Fraggle Rock, trabajando y sin Sí, hablar. eso. Eso es que nunca hablaba, ¿no? No tenían nunca nada que decir. Iván, ¿te En parece que fin, descubramos algo más sobre este fenómeno? ¿Quién es este Quique Díaz? Sí, es que iba a entrar en eso, porque resulta que este Quique Díaz, que es capaz de decir de Canarias, por ejemplo, que está poblada de una gente, y cito, de una gente hermosa por fuera y por dentro, que de tan acogedora no ha acabado casi, ha acabado, perdón, casi por ser invisible, porque los canarios no son personas en sentido estricto, son insulares, isleños. En fin, pues el totorota que perpetró este texto se llama Quique Díaz, es un señor malagueño que se dice guionista y productor. Y que, por cierto, tiene una escuela de una lo que él llama una videoescuela en internet, con la que organiza cursos de, pues, parece ser de cursos de rodaje, de cortometrajes, cursos de edición en vídeo, todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual. Yo no sé tú, Agustín, yo desde luego ya sé a qué persona no acudir cuando quiera formarme en este sector, porque vamos, si este señor fusila todo un texto sobre que pretendía ser publicitario sobre Canarias de esta manera, pues vamos, no sé yo en qué alta estima se tiene este señor guionista, y pongo Bueno, lo de guionista entre comillas. desde luego, entre otras cosas, ¿cómo era la frase exactamente? Que los canarios no son personas en sentido estricto. Repito, porque los canarios no son personas en sentido estricto, son insulares, isleños. Muy bien, sí. Pues bueno, yo lo único que quiero decir es que buscando información, efectivamente, Iván, yo también me he preocupado por buscar un poco de información sobre este individuo en internet, y buscando información efectivamente veo que tiene esta escuela y que ha trabajado para el área de cultura y educación de la Diputación de Málaga en diferentes cursos y demás. Y si los canarios, según él, no somos personas en sentido estricto, yo querría advertir a los padres de adolescentes en Málaga, porque por lo visto en los cursos han participado alumnos entre 15 y 25 años, de que este señor, que no es guionista, no ya en un sentido estricto, sino que no es un profesional en ninguno de los sentidos, puesto que se mete en áreas y en ámbitos que no le competen y de los que no tiene ni puta idea, vamos a decirlo así de claro, como es el caso del conocimiento de Canarias, pues bueno, yo me preocuparía si fuera el padre de un adolescente en Málaga y supiera que un individuo como este, un diletante, un tipo que se dedica, en fin, que cobra de lo primero, del primero que le paga y escribiendo cualquier cosa, pues le estuviera dando a un curso a mi hijo. Bueno, pues este señor, ya digo, ha sido contratado por la Diputación Provincial de Málaga para dar unos cursos a adolescentes a través de su empresa que se llama MundoClick. Bueno, pues nada, los invitamos a todos ustedes a que entren en internet, que busquen esta información de la que les hablamos personalmente, y eso sí, nos gustaría advertir a los padres de estos adolescentes, en fin, de que les eviten la tortura de estar no sé cuántas horas o no sé cuántos días con un diletante hablándoles de, pues, de esta manera que acaban de ustedes oír, de Dios sabe de qué, porque en fin, un profesional se dedica a lo que sabe, y si no sabe de algo, pues reconoce que no sabe de ese algo y no escribe cualquier cosa, ni mucho menos cualquier porquería, como he visto en la revista Ronda. En fin, cosas veredes, querido Sancho, que te larán la sangre, ¿no? Fuerte amigo, paquete, don Iván. Pues mire, esto ha sido así, así se lo hemos contado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues por lo menos hay que ser consciente de que esto existe, y yo creo que hay que indignarse con esto y no permitir, vamos, que esto siga ocurriendo. Alzar la voz y decir que, hombre, ya está bien, de que nos tomen el pelo. Ya está bien, sí, simplemente. Sí, porque vamos, esto... bueno, estaría, en fin, seguro que hay por ahí algún correo electrónico, en fin, la compañía Iberia también tiene su dirección electrónica y demás. Nosotros dejamos constancia de este atentado contra el sentido común. Y esta falta de respeto enorme, todo se ha dicho de paso en este podcast, y bueno, en fin, invitamos a quienes estén de acuerdo con nosotros a que lo hagan llegar también vía correo electrónico a los responsables de la revista Ronda Iberia. En cualquier caso, Iván, si te parece, para ir terminando, me gustaría que recordáramos algo sobre lo que hicimos mucho hincapié en nuestros primeros podcasts, y es en que nos gustaría, por favor, tener feedback, tener una referencia por parte de nuestros oyentes y nuestros lectores sobre qué les están pareciendo estos podcasts, qué cosas les parecen mejorables, opiniones, comentarios, positivos, negativos. Que propongan temas. Que propongan temas, que sería fantástico. Que consideren interesantes, que no hemos tratado o que se nos han pasado por alto. Que nos corrijan, digan, Iván. Oye, pues deberían, que nos aporten. Que nos corrijan, sí. Que nos digan, pues esto que dijeron no es así, o yo tengo esta otra experiencia, cualquier cosa. Sí, porque como dice encabezamiento del blog, pues esto debe ser una ventana abierta al debate. Y es lo que pretende, que aprendamos todos debatiendo de esta manera. Iván, al otro lado del Atlántico, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Pues un abrazo desde Canarias esta semana, y bueno, no sé si despedirme diciéndote Tamaragua para emular al prócer Quique Díaz. Un fuerte abrazo, don Iván, y muchas gracias a todos por escucharnos. Abrazo.